Hoy hicimos un poco de baja carga, rutas de pases, un par de movimientos. Fue tranquilo hoy, ya pensando en lo que puede ser el sábado. Obviamente se laburó los penales, que eso está bueno también ya desde ahora practicarlo. ¿Cómo fue el laburo de los penales? Porque, para poner un poco también en contexto, porque fue algo que yo tuve la posibilidad de hablar con Fabián el martes, y le preguntaba y le digo, ¿se practican los penales o directamente se va al momento a patear? Y me dice, no, no es malo practicarlo, obviamente en contexto de partido es algo distinto, está la fatiga, está el cansancio, está la presión, pero también del mismo modo ustedes no están habituados quizás a jugar tanda de penales. ¿Cómo lo viven en ese momento? Dando por supuesto que se dé la posibilidad, ¿no? Claro, es así como decís, quizás ponerle en mi caso, en el caso de muchos no solemos patear penales, pero practicarlo te pone más a tono para el momento que te toque, ¿no? Porque si bien es una situación, como decís, distinta, juegan todas las emociones en la cabeza, ¿no? Pero está bueno tener ya el panorama de cómo pararte y cómo afrontar el momento. Guille, quiero viajar un poco atrás en el tiempo para vivir lo que es el presente de ustedes hoy, un plantel que ha mutado, que ha cambiado a lo largo de la temporada, porque tenían hombres también con trayectoria y que a mitad de año se fueron, llegaron varios jóvenes, y quizás vos, como tantos otros que vienen con larga trayectoria en el mundo del fútbol, vos particularmente ya de por sí dentro del ascenso, tomaron la posta de direccionar un poco el equipo y lograr llevarlo al rumbo y a lo que era el objetivo principal, que era entrar al reducido. Hoy, ¿cómo me dirías que está el plantel y cómo vive en este momento que se le presenta donde se les resume toda la temporada en 90 minutos y en que la pelota pegue en el palo y entre o pegue en el palo y salga? Sí, hoy en día el grupo está firme, como desde un principio, si bien a uno quizás le duele, ¿no? Que se vayan jugadores a mitad de campeonato, que fueron fundamentales para hoy en día estar en el reducido, ¿no? Porque el colchón de puntos que se hizo en la apertura fue fundamental para hoy en día estar donde estamos. Pero el grupo está firme, está bien, está contento. Un poco ansioso, ¿no? Para que llegue el partido, pero nos encuentra en un buen momento. Estamos hablando con Guillermo Ojeda, jugador de Cañuelas, uno de los referentes del plantel de cara a lo que va a ser el partido del sábado ante Defensores Unidos de Zárate, la primera ronda del reducido para el Tambero. ¿Y en ello qué hablan entre ustedes, en el día a día, en esto que vos me hablás, de la emoción, de la ansiedad de por sí que hay, el grupo de WhatsApp, cuando están en el vestuario, de qué se habla, cómo lo viven de por sí? No, es bastante distendido. La verdad que lo queremos tomar como, no como un partido más, pero siguiendo la línea de la que venimos, ¿no? De la alegría, de disfrutar el momento, de saber también, obviamente, que es un partido sumamente importante, ¿no? Que nos va a ir marcando a cada uno lo que va a ser en el futuro nuestro también. Hay muchos chicos y a ellos, obviamente, les sirve un montón que a nosotros nos vaya bien para ellos poder crecer. Obviamente. Lo grande también, seguimos creciendo y aprendiendo, ¿no? Así que lo llevamos bastante bien en ese sentido. Importante llegar en esta racha que vienen últimamente porque el comienzo del clausura no había sido tan positivo como se esperaba. No, nos costó bastante, pero bueno, no supimos acomodar y sacar bastantes puntos este último tramo. Y además, adecuándose, ¿no? Un poco me parece también que Fabián logró encontrar quizás el equipo que esperaba, un poco la idea. Cuando hablo de la idea, este esquema que se viene planteando, por ejemplo, últimamente, de cinco defensores, tres en el medio, vos con Trejo ahí como un doble cinco de contención, los dos puntas pasan a ser Sosa y Kruger, un equipo que ya empieza a salir un poco automatizado también, ¿no? Sí, le fuimos encontrando la forma, nos sentimos cómodos así, la verdad que nos sentimos cómodos y bueno, obviamente el técnico siempre pone a lo que cree que es mejor adentro de la cancha y la verdad que el que entró lo hizo bien y eso está bueno para el equipo en sí. ¿Qué les pide Fabián? ¿Qué trabajan? Y mucha tenencia, ser protagonista, que de hecho se ve, ¿no? Hay veces que lo somos, hay veces que no tantos, pero esa es la idea siempre, que tengamos la pelota y que podamos atacar siempre con contundencia. Y a esta idea que les propone desarrollar, ¿les sienta cómodo a ustedes, ¿no? Jugar en el Larín, más que nada por el tema de las dimensiones y teniendo jugadores veloces por los costados. Sí, ni hablar, ni hablar. como ya te digo, es un equipo, la mayoría bastante joven, y obviamente están en un buen nivel que eso lo tenemos que aprovechar un montón. Cuando lo tenemos a Santi Sosa, a Beu, que son rapidísimos por los costados, se hacen transiciones rápidas que nos facilita a nosotros los volantes para llegar rápido al arco. Y particularmente vos, y en el sector que te toca ocupar, ahí al costado con Ema, con Trejo, en ese doble 5 que un poco va rotando, a veces cumpliendo uno el rol de ser el de la salida, metiéndose entre medio de los zagueros centrales, creo que ahí un poco se está trabajando el turnarse, y a veces siendo también uno el de salida, el otro el de tapón, conteniendo atrás. ¿Cómo te vas entendiendo con Ema? Ya hace rato vienen trabajándolo juntos en el medio campo. Sí, la verdad que me siento bastante cómodo. Por suerte es un jugador que ya tiene experiencia, además de ser un chico todavía, ¿no? Es bastante ordenado, sabemos en qué momento, como decís, entra uno, sale el otro, como que no fuimos comprando muy firmes y nada, contento de tener un jugador como él al lado, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Ojeda, jugador de Cañuelas, de cara a lo que va a ser el duelo entre el Tambero y el conjunto de Zárate por la primera ronda del reducido el día sábado. Y en ello, si bien tuvieron la posibilidad incluso antes de llegar a la última fecha de asegurarse el puesto de reducido, llegaron a Villa Lynch esperando conseguir una victoria para obtener la localía que al fin de cuentas lograron conseguir y en la cual se van a presentar el día sábado. ¿Pesa jugar de local o es indiferente en este tipo de instancias? No. Estamos en un momento, como te decía, en que estamos muy bien, nos sentimos firmes y en casa nos está sentando bien. Nos sentimos muy cómodos y obviamente la cancha es parte nuestra ya. Es como que nos sentimos muy cómodos y nada, preferíamos que sea así en nuestra cancha. Y ahora, en base a esto, ¿qué saben de Defensores Unidos Zárate, siendo que a lo largo del torneo no se les dio la posibilidad, se lo llevó el conjunto de Zárate los dos partidos, pero esto es un encuentro distinto? Si bien vos me dijiste, tratamos de tomarlo como algo, como un partido normal, no deja de ser un partido distinto. Exacto. Ellos tienen un muy buen equipo, que nos costó las dos veces, pero bueno, el reducido es una etapa aparte. Los que la vivimos, yo tuve la oportunidad de jugar los reducidos, son partidos aparte que el que mejor se levante y el que tenga la idea más clara lo puede llevar. Así que nada, Fabián nos pide que nos dice que va a ser un partido de ajedrez, que es una frase que siempre él dice. ¿Cómo es? Perdón. Es un partido de ajedrez. Ahí está. Tenemos que estar bien concentrados, saber lo que hacer y pegar en el momento justo. ¿Cuál me dirías vos que es el factor más importante si tenemos que poner tres particularmente, táctico, físico y psicológico-emocional? ¿Cuál me dirías que es el más importante en estas instancias? No, primero y principal, la cabeza es el motor de cada uno. Y bueno, después de estar trabajado como lo estamos en lo táctico, para mí esas dos primeras son fundamentales. Y ahora, siendo que, como mencionaba, ya tuviste la posibilidad de vivir estas instancias donde, a ver, uno sale a la cancha, son 90 minutos y 90 minutos donde se te terminó la temporada y se te terminó el sueño, el objetivo por el cual tanto habías trabajado, o seguís todavía peleándola en esa mañana, el sábado a la mañana, ¿no? Digo, los chicos les va a tocar por primera vez vivir este tipo de situaciones, de instancia. Además, es un momento importante en la historia de Cañuelas. ¿Cómo te levantás? ¿Cómo son esas mañanas donde tenés partidos tan trascendentales? Y en mi caso, de varias veces que pude jugarlo, ya me levanto a disfrutar el día. El fútbol es donde te cae toda la ficha de decir, mirá en qué estancia estamos, puedo hacer historia, o sea, son muchos factores lo que uno se pone a pensar y nada, yo creo que hay que disfrutarlo. ¿Cómo sigue su situación, Guille? ¿Mañana van a entrenar y después quedan concentrados? Sí, pero no, entrenamos, pero no concentramos. ¿Directamente se encuentran el sábado temprano? Sí. Y bueno, ¿qué les adelantó algo, Fabián, de cómo va a ser el día de mañana? Me imagino una charla para cerrar, para distender. ¿Les da a vos o a alguno de los referentes la voz de mando? No, no, es bastante tranquilo. Obviamente, previo a los partidos, hacemos pelota parada, táctico, un repaso de lo que hacemos en la semana, de lo que se requiere para el partido y nada, algunos tiros libres, los chicos que le van a pegar, y todas esas cosas nomás. Guille, ya para cerrar, agradeciéndote por el tiempo y por la predisposición, ante todo, ¿qué mensaje le dejarías a la gente de Cañuelas, que está muy ansiosa y bueno, con muchas ganas de acercarse a Larín el día sábado, ya sobre las 3 de la tarde, para esperar conseguir después de 90 minutos la clasificación a la segunda ronda? Y primero agradecerles por el aguante de todo este año. La verdad me sorprendió el aguante, ¿no? Que se siente cada partido. Y nada, que sepa que de nuestro lado queremos lo mismo que ellos y sé que va a ser así. Vamos a ir por todo y para darle una alegría a todos ellos.